una cita para que estemos aquí. No es casualidad, no es, bueno, vine porque tenía que venir, es mi costumbre, mi hábito de venir. Dios permitió que estuviéramos acá, en este lugar. Amén. Amén. Dios nos creó con un propósito, con una razón, y para eso el Señor nos ha llamado. Y eso es una de las cosas que veíamos en los mensajes pasados. Si ustedes recuerdan, habíamos comenzado una serie de mensajes acerca de la razón de nuestra existencia. Amén. Yo espero y confío que el Señor esté trabajando en nuestros corazones, que esté haciéndonos pensar, después de irnos de acá, ¿cuál será mi lugar? ¿Qué es lo que haré yo para el Señor? Y no seamos contemplativos de lo que están ocupando lugares. Como que, bueno, ya están los lugares ocupados, ya no hay nada más para hacer. O, no sé, yo soy de los que no participan, o soy del que, bueno, por ahí el que está al lado mío hace, pero yo no. No nos amoldemos a una situación de que, bueno, es así. Siempre fue así y yo nunca hice nada, o nunca colaboré en esto y ya está. Es como decían, decíamos del hermano del pastor Ricardo Gavilán. Yo nunca me imaginé que iba a ser maestro de escuelita. Y uno diría, uy, capaz que se mete de maestro de escuelita y es algo que no le gusta. Y no sé si le gustaba o no, empezó por ahí. Hoy no es maestro de escuelita, el Señor nos llamó a ser pastor. Pero no comenzó como pastor, no dijo, bueno, pruebe a ser pastor de esta iglesia un tiempo y a ver si le. No, uno empieza a ver por lugares, empieza a ver qué puedo hacer acá, qué puedo hacer allá. Así que nunca desechemos un lugar hasta haberlo probado, hasta haber pasado por ahí, porque uno nunca sabe. Antes de proseguir, les anuncio mañana a la tarde va a ser el curso de radio. ¿Sí? Si usted piensa cualquier curso, cualquiera, dígame, que usted crea, el más fácil que haya sobre la tierra, nunca se hace en una hora, ¿verdad? Uno no voy a hacer un curso de una hora de repostería para manejar el arte. Se olvidaste, con una hora arrancás, capaz que leer, a ver cuáles son los materiales. O conocés a la profesora que te va a enseñar en una hora. Y cualquier curso que ustedes me digan de fotografía, bueno, qué disparar, y ya está, listo. No, es nada que ver. Ya diría, algunos cursos son años. Radiofonía es igual. Aprender a hablar en la radio, aprender a manejar los equipos. Aprender a diseñar un programa, llevarlo adelante, lleva mucho, mucho más que una hora, mucho más que un día. Así que un curso mínimo, yo creo que tendríamos que estar 6 meses haciendo un curso, de lunes a viernes, para decir, bueno, pasamos los 6 meses, estamos capacitados y nos dan un diploma, decimos, podemos hablar, podemos manejar la voz, podemos manejar los programas, podemos sacar en vivo la radio, podemos salir en video, podemos armar las publicidades, los spots, las cuñas, los programas automatizados, el programa de línea, de todo. El funcionamiento del equipo, las antenas, los compresores, los procesadores, la potencia, el excitador de onda, un montón de cosas. Pero no, bueno, mucho se va a obviar y mañana se va a hacer. A partir de las 4:30 comienza. Empieza a las 4:30, ¿sí? Yo salgo a las 4, 4 y 5, 4 días de mi trabajo, me pego un baño y ya arrancamos. ¿Cuándo termina? No sé. Yo trato de ver si vamos a acelerar para irnos cuanto antes. Pero no esperé, va a ser media horita y ya está. Es como el micrófono se agarra así, bueno, gracias por venir. No, va a ser intenso. Pero va a ser un día y nada más. O sea, un día que nos sacrificamos, que parece que sacrificamos esta cosa, venimos y ya está. No va a seguir el curso, no es que van a ser semanas y ya está. Un día y ya estoy completo y puedo empezar a hacer un programa. ¿Sí? Así que no sé, no le calculo yo, serán 2, 3, 4, 5 horas, más o menos, por ahí, no sé. Terminaremos de noche, pero bueno, ya, listo, está bueno para ver todo en un día. Ahora, si ustedes dicen, bueno, puedo venir una hora nada más, bueno, vengan una hora y se van a las 5:30, se van a las 5, se van a las 6, a la hora que puedan, se van, pero que sea, vengan a estar, a participar. Lo más importante lo vamos a ver primero, cómo hablar, cómo expresarse, todo eso, así que está interesante. Así que bueno. Los que vayan a venir, les pido por favor. Sí, puntualidad y que vengan, sí, es verdad. Es verdad. Para no empezar tarde, porque empezamos 4:30, que charlamos y a las 5 se hace retarde. 4:30 ya, listo, bajamos la bandera. Pero por favor me avisan que vienen, sí, porque voy a preparar material para todos los que vengan. Para no estar escribiendo tampoco. Tengo todo armadito, pero no voy a sacar, bueno, voy a sacar 200 fotocopias por. Entonces me dicen, bueno, va a venir tal persona, le preparo su material. También, su última vez, no llego, 4:30, llego a las 5, bueno, vengan igual. Bueno, listo, vení 5 y 16. Te pasas toallita en el camino, así. Y me baño. Ahí está, llegamos bien. La merienda en el camino. Bueno, vengan los que puedan cuando puedan. Pero me avisan, ¿sí? Los que pueden venir. Después me dicen, mando un mensajito, cuando termine la reunión, dice, yo voy a estar. Y no importa si pueden venir al principio, a la mitad, al final, venga. Yo les tengo material preparado. ¿Estamos? Bueno, ahora sí. Avanzamos con la serie que estamos viendo hoy, que continuamos viendo hoy. El primer mensaje que vimos era acerca de un llamamiento, ¿no? Que Dios nos llama, que nos llama ¿a qué? Y ese es el descubrimiento, ¿a qué? Aquello en lo que yo puedo servir, ¿eh? Tocar un instrumento, estar en las escuelitas, estar en radio, ¿eh? Como por ejemplo, me decía, a mí no me interesa la radio, yo no voy a venir. Pero venga, igual. Pero yo, me da vergüenza, pero no sé hablar, venga igual. A lo mejor cuando usted esté en la radio y agarre el micrófono y hable, se da cuenta que es más interesante de lo que usted pensaba. Y termina siendo uno, wow, de los locutores, locutoras tremendas del movimiento cristiano y misionero. Y va a contar, yo pensar que no me gustaba. Que yo me acuerdo también, Marita incluso me contaba, dice que nunca había sentido ese amor por la profesión de la docencia hasta que estuvo en el pizarrón, adelante de los alumnos, con la tiza en la mano. Y fue ese momento, como que te hace un clic, que para esto Dios me llamó. Entonces hay que probar, hay que buscar, indagar, hacer aquello en lo que yo soy bueno. O en lo que soy buena, ¿sí? Eso fue el primer mensaje que ya lo vimos. Bien. El domingo pasado entregamos nuestro corazón al Señor, ¿se acuerda? ¿Se acuerda que lo dejó ahí en el altar? ¿No lo vino a buscar? ¿No lo vino a retirar? Vengo a buscar una encomienda, algo que yo dejé acá, me lo olvidé. ¿Eh? ¿No lo vino a buscar? Déjeselo al Señor, no se lo saque de las manos, ¿sí? No hay nada que nos pueda arrebatar de su mano, ¿verdad? Pero él también nos deja que, digamos, nos dé la oportunidad de probar otra cosa. Pero si lo trajo delante del Señor, déjeselo, haga esa ofrenda de voluntad y de corazón. Y aquello que pensamos que podemos hacer para el Señor, que podemos servir, no solamente hacerlo con esfuerzo, con dedicación, con devoción, con instrucción, de aprender, de buscar cursos, clínica, video, instructores, pagar algún curso, a lo mejor siempre aprender, sino también hacerlo con amor, ¿sí? No en un amor romántico de Hollywood, sino un amor de verdad, un amor sacrificado, que lo doy todo para él. A poner a disposición de los demás mis talentos, mis habilidades, ¿sí? Mis manos, mi voz, mi oído, tal vez un hombro, lo que fuera, pero el corazón para el Señor. Eso lo recuerdan, ¿verdad? El domingo pasado. Bueno, eso ya lo vimos, ¿sí? Acerca de que Dios es la lista de nuestra vida. Hoy vamos a ver texto en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Desde el versículo 4. Yo lo pongo acá, pero siempre recomiendo que tenga su Biblia, ¿sí? Aunque sea el celular. Y es un hábito que hay que tener siempre en esta iglesia en la que uno va, siempre leer lo que... Porque yo ahí puedo poner cualquier cosa. Puedo cambiarle palabras, puedo hacer lo que quiera. O sacarle un pedacito e interpretarlo como yo quiera, ¿no? Pero no. Es bueno que uno compruebe lo que se le está enseñando. Siempre. Si no, pierdan esa costumbre. Bueno, leemos del versículo 4, ¿sí? ¿Qué capítulo? 12. Romanos 12, versículo 4. Dice lo siguiente, leemos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, ¿sí? Fíjese ahí, todos tenemos diferentes dones. No diga, bueno, yo no. La palabra dice, teniendo todos diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, y gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. ¿Dónde me quedé? Me perdí. Seando con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Amén. Texto largo pero intenso. Amén. Lo compenso que no vamos a ver muchos versículos. Vamos a concentrarnos en esto, ¿sí? Vemos al comienzo, al principio, del versículo 4 al 5, que hemos titulado este mensaje, somos parte los unos de los otros. Lo primero versículo dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Yo sé que puede suceder, y creo que sucede más a menudo de lo que quisiéramos, que a veces como cristianos solemos individualizarnos, hacernos un rancho aparte, como se dice, ¿no? Tendemos a alejarnos un poco y hacer como una esfera de nuestro ambiente, de nuestra vida cristiana. ¿Por qué pasa esto? Por muchas razones, y creo que hay que hacer un llamado a la conciencia, a la comprensión y un llamado a la exhortación. Digo a la comprensión porque se entiende, a veces se entiende, a veces uno ve hermanos y hermanas hacer o decir cosas que... Sí, no sé si me juntaría con esa persona. Gracias a Dios no es esta iglesia, no sé si lo dirá por mí. Tan como los apóstoles en la última cena. ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo? Bueno, no, nadie está mojando el pan. Pero a veces uno ve, más en las redes sociales, la forma de expresarse, las peleas, los debates, y vos decís, ¡ay, es un grupo cristiano! Creo que hay un grupo que se llama Videos Cristianos y Reflexiones, que es uno de los más famosos de muchos ahí. He visto conocidos. Pero ahí adentro suceden cosas que decís, ¡wow! ¡Qué bárbaro! Y entonces uno inconscientemente tal vez se aleja, toma distancia. Incluso a veces habla con otras denominaciones que tienen otros puntos de vista y uno habla y bueno, ya decís, ¡qué raro cómo hacen las cosas acá! No pueden entender a veces. Decís, bueno, no es necesario que hagan esto, no hace falta lo otro. No hay que decir tres glorias a Dios. ¿Por qué tres glorias a Dios? ¿Por qué dos besos? A veces como que no nos calza eso y bueno, tomamos distancia al explicarle, decir, ¿por qué eso no está en la Biblia? Bla, bla, bla. Porque sí, nosotros, sí, gloria a Dios, te vaya al infierno si uno lo hace. Bueno. Entonces uno se vuelve atrás, uno se aísla, uno se pone como, bueno, hace la suya, ¿no? ¿Verdad? Yo hago mi vida, yo hago los demás, y uno llega a la iglesia y parece que siente como que no calza un poco. Entonces se comprende, a veces sucede, pero también hay un llamado a la exhortación porque a veces nosotros mismos nos alejamos, por diferentes razones, por diferentes motivos, a veces egoístas, a veces porque puedo sentir una sensación de superioridad, a veces porque no comprendo a la otra persona, no me pongo en su lugar y enseguida condeno, juzgo y me alejo. Entonces sea la razón que fuera, no importa, ya sea que me diga, no, bueno, lo que pasa es que yo, y me va a justificar. Bueno, sea justificable, entendible o no, es un problema, siempre. Nadie puede decir, bueno, yo tengo gripe porque salí así nomás. ¿Eh? O yo tengo gripe porque me abrí y me cuidé y la agarré igual. Bueno, la gripe es igual. No. La forma que la agarraste no importa, es un problema. Es una enfermedad, ¿verdad? Entonces, a veces alejarnos de los hermanos, hacernos como una burbujita, estar en nuestro lugar, hacer como un vallado. Y yo me voy de acá, me voy a mi casa y no veo, ni hablo, ni pienso en mis hermanos nunca más hasta el otro domingo. Y llego y no sé ni qué le pasó en la semana que está al lado. Entonces eso es un problema. Y yo sé que por ahí en tu corazón pienses razones. Y me digas, bueno, lo que pasa es que... Y me vas a decir, bueno, tal vez tengas razón, pero no quiere decir que esté bien, igual. O sea, hay algo que ver, algo que trabajar. Porque, queramos o no, somos parte los unos de los otros. Porque hay una sangre corriendo en nuestras venas que es la sangre de Cristo. Amén. Y eso nos hace familia. Y a veces tomamos la palabra familia como si tomamos mi grupo de amigos, somos como familia. No, pero en la vida cristiana literalmente somos familia, de verdad. ¿Sí? Entonces queda abierta cierta libertad para yo puedo decirle, Joaquín, che, no sé, ¿cómo va a venir de remera azul? De otro color. Porque es mi hermano, le puedo hablar con esa confianza. Ahora yo no, se va a ofender, ¿qué va a decir? Entonces es un desconocido, un extraño para mí. Entonces yo digo, eso no está bien. Yo tengo que buscar la manera de poder hablar con Joaquín, o con Juan Manuel, o con mi esposa, con cualquiera de ustedes, con una confianza, y ustedes entre ustedes de esa misma manera. Entonces a veces vemos los que estamos en todo este lado, los que están de allá, como los raros allá. Y los que estamos de este lado, ¿quién será que yo? Ay, vino este. Y bueno, y hay que trabajar eso. Agarra una persona al azar y mire qué tipo de relación tiene con esa persona. ¿Sí? Y bueno, pasa que yo soy hombre y mujer, bueno, está correcto, está bien. Pero con otros varones, ¿por qué no hay afinidad? ¿Por qué no hay confianza? ¿Por qué no hay amistad? Hay algo que falla, hay algo que no está bien. Y queramos o no, repito, somos partes todos de todos. ¿Por qué digo esto? Los que entramos acá, digamos, a ver, de los que estuvimos acá, que estamos ahora en este momento, ¿cuántos de ustedes colaboraron en la instalación eléctrica de la iglesia esta? O sea, poniendo los cables, poniendo los tubos, haciendo la instalación primera, ¿no? Yo no estuve. Sin embargo, estamos disfrutando que tenemos luz acá adentro, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros ayudamos a poner el cielo raso que está puesto? Bueno, un clérigo, bueno. Pero, sin embargo, todos disfrutamos de tener un cielo raso, de que hace calor y bueno, no nos cae el calor de la chapa encima. ¿Cuántos de nosotros somos músicos? Estamos todos, y bueno, van a pasar los músicos, ¡frum! Se vacían la silla, estamos todos. Hay gente que no está en la música, no está en el ministerio de la música, pero disfruta la alabanza. Amén. O decir, bueno, yo como no soy, no voy a escuchar. Disfruta y celebra y gloria a Dios, ¿no? El día que se abran las puertas del templo nuevo, no va a decir, bueno, a ver, ¿usted colaboró? Sí, yo vendí unos pastelitos, va a estar Roberto en la entrada. Yo vendí unos pasteles, no, venir acá y con la cuchara. ¿Usted estuvo? No, está afuera. Pero me predicaron hoy en la plaza, no. Fuera. Porque yo no conocía, no, fuera. Y no, vamos a usar todo el templo, lo vamos a usar. Es así, lo vamos a disfrutar y vamos a estar adentro y vamos a decir gloria a Dios por este templo. Y quizás yo no ayude. Pero bueno, muchos sé que todos estuvimos colaborando de una manera u otra, pero un ejemplo, así. ¿Eh? Como, ¿cuánto compraron ese ventilador que está allá en el fondo? Pero en el verano está prendido y nos refresca, nos vuela los pelos para adelante. Pero lo disfrutamos, ¿eh? Y no todos colaboramos con ese ventilador. Así y todo. Llegamos, hay una multitud de cosas que a lo mejor no hemos hecho, no hemos colaborado, no por maldad, sino porque no se dio la ocasión, porque yo no venía a la iglesia en ese tiempo, porque estaba ayudando en otra área. Entonces está bien, no es que lo estoy condenando, usted no ayuda. No, está bien, es normal a veces no estar en todo, ¿no? Pero alguien lo hizo, alguien estuvo ahí, y alguien fue parte de eso, y alguien colaboró en ese momento, en ese lugar, trabajó, puso todo de sí, y uno llega y lo disfruta. Así como nosotros hacemos cosas, que otros vienen y lo disfrutan, y dicen, no, shh, otro hace y lo disfruta, y capaz no hizo nada, pero está ahí. Porque a lo mejor esa persona estaba haciendo otra cosa, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, todos somos parte de todos, y todos disfrutamos cosas que otros hicieron, y nosotros quizá no colaboramos. Entonces eso es lo que nos enseña el texto. Muchos miembros hay, pero no todos tienen la misma función. Así que, siendo muchos, somos un cuerpo. Amén. Y la mano quizá nunca pateó una pelota al arco. O el pie nunca escuchó nada. ¿Sí? O el hombro nunca se peinó. Porque no era lo suyo, no era su área, no era... Se está imaginando. Bueno, hay gente que se puede llegar a peinar, pero bueno, hay de todo en la viña del Señor. Pero igual, o sea, lógicamente somos diferentes, tenemos diferentes funciones, pero somos un cuerpo. Amén. Y dice miembros los unos de los otros, porque aunque el pie no hace lo que hace el pie y el corazón están unidos. Amén. Irremediablemente. En cuanto yo corte una arteria, fue el pie. ¿Sí? Quedó un infarto en el pie, no le llega oxígeno. Murió. No, entonces... Digo, porque el infarto no siempre es el corazón. El infarto es cuando falta oxígeno en alguna parte. Entonces, el cerebro no juega al fútbol, pero juega al fútbol, ¿no? De verdad, no juega, no sale a la cancha, pero sale a la cancha, porque está dentro de la cabeza. Pero no es el que patea, no es el que está en la hinchada, pero está ahí y hace su función de controlar el cuerpo. Bueno, así con todo. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Bueno, pero no olvidemos que si no entendemos esto, si nosotros nos vamos de la iglesia, vamos a nuestros hogares y seguimos nuestra vida aisladamente, hay un problema. En la semana no digo que estén todo el tiempo mandando mensajes a todo el mundo, qué pesado, todo el día. Pero de vez en cuando por ahí me acordé de Carmen, mira, el domingo ni la vi, ¿sabes? Tú me estás mandando mensajito, ¿cómo andas, Carmen? Bien, chao, ya está. No, que le voy a mandar una palabra y un audio de 10 minutos. Que esté cargado, 10 minutos. Hacete un programa de radio. ¿Sí? No, un minutito. Hola, Carmen, ¿cómo andás? Bien, bien, acá andamos. ¿Estás viendo? Sí, yo también. Bueno, ya está. Entonces uno fomentó algo en la semana, ¿sí? Pero también de corazón, no es si es cierto que tengo que mandar mensaje al pesado que él. Sino de corazón, algo que uno sienta. Dice, a ver, ¿qué de mis hermanos? ¿De cuál sé menos? ¿O con cuál me llevo mal? Vamos a ver un secretito al final de la predicación. ¿Sí? Pues si hay gente con la que me llevo mal, que no me la trago ni con miel. Siempre llegaba mensajes. ¿Eh? Siempre llegaba mensajes, digamos, para la que me llevaba mal porque estaba pensando. Bueno, despacito, despacito. Bueno, es un problema aislarnos, ¿sí? Entonces, nuestro servicio, nuestra función en la iglesia hay que hacerla pública también, ¿sí? Eso lo vimos en la reunión pasada. ¿Qué hacemos con nuestros cuerpos, nuestros miembros, con nuestras capacidades, talentos? Los míos es para ustedes. Y los suyos de todo, de todos. Menos el corazón, siempre. ¿Sí? El corazón ni para la pareja, ni para los hijos, ni para la esposa, ni para el esposo. Siempre, siempre es de Dios, ¿sí? Porque somos seres humanos y fallamos siempre. Dice el versículo a continuación, ¿sí? Dice, leemos, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese con misticismo y elocuencia, o si de servicio, en obtener honor y prestigio, o el que enseña en dominar, el que exhorta, humillando al otro, el que reparte con preferencias, el que preside con dominio y poder, el que hace misericordia con gran sufrimiento. ¿Amén? Amén. Ah, debe ser la versión de los mormones, no sé. Claro, porque cuando leemos el texto decimos, el que enseña en la enseñanza, y sí, ¿qué va a hacer? Es que hay otra opción. Pues dice, el que enseña en enseñanza, el que exhorta en exhortación, ¿sí? Y así como que el que sirve, el de servicio en servir. Y sí, ¿y qué va a hacer? Y no, es que hay opciones, ¿te sabías? Hay otras opciones que podemos usar. Por ejemplo, mire, el de profecía. Aquí dice el Señor. ¿Estás preparada para lo que viene? ¡Fuego! Señor, tú usarás las naciones, irás a Bolivia. A Bolivia un pasaje, mañana mismo vas a sacar, pues. Entonces, uso la profecía, el don de profecía, Dios me da palabra, ¿no? Y la uso con ese misticismo y elocuencia, y me hago ver, y me pongo acá adelante, y tengo el fuego, sí, papá. No sé, sí, se ve ridículo, y uno lo ve a veces en la iglesia y estás como, sal salto de contenerte. Pero también te da rabia, porque por un lado te causa gracia lo que está adelante, mira qué payaso, pero de repente miras alrededor. Y la gente lo cree, lo sigue, y lo aprueba, y gloria a Dios, y todo con la Biblia cerrada. Entonces de repente la alegría se convierte en un poco de, como dijo Jesús, cuando vio que vendían en su casa, el celo por tu casa me consume. Y quizás a los discípulos al principio le habría causado gracia cuando agarró un látigo, pero cuando empezó a romper todo, a tirar las mesas, y dijo, no conviertan la casa de mi padre en casa de mercado. Ya se le fue la risa del rostro. Ah. Entonces, el de profecía, ¿cómo hay que usarlo? Mi Biblia dice con misticismo y elocuencia. Pero bueno, por ahí tengo otra, ¿ves? Creo que la tengo la mía acá. Dice el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Qué quiere decir? Conforme a lo que te la creas. Así de simple. si vas a predicarle a otro, si vas a compartir una palabra, tanto como te la creas, tanto como la medida de fe que tengas. Estos textos nos van a servir por... ¿Y yo qué puedo hacer? Bueno, ahí hay opciones, cosas que podemos ver. Profecía, palabra, dar palabra, consejo de sabiduría al otro. Si usted cree que es su área, aprovéchela, úsela. Aliméntela, porque sin leer la palabra, sin aprender, no va a tener nada para dar. Dijo el apóstol Pedro, lo que tengo te doy. Entonces, si usted cree que Dios lo va a usar para dar palabra, llénese de palabra. Para que el Señor te diga, bueno, decirle Proverbios 4.7. Dice el Señor, Proverbios 4.7. Dice el Señor, ¿para qué tengo la celu Biblia acá? No, bueno, aliméntese de la palabra. Y cuando la use, tanto como te la creas. Porque de todas maneras, amó Dios al mundo, volvé, estudialo, pensalo, alimentalo, que te haga llorar por dentro. Y después decís, de tal manera. Porque ya lo sentís, lo crees, y así el espíritu fluye. Después sigue el de servir, ¿no? El de servicio. El de servicio. Entonces yo sirvo, yo me doy a los demás, ¿sí? Yo soy. ¿Cuál es el don de servicio? El de servicio que siempre está. Siempre está. Va a la radio, no sabe hablar el micrófono, tiene voz de pito catalán, pero se va mate a lo que está, ¿no? Viene acá, capaz que no sabe limpiar, nunca lo limpió en su vida, y lo intentó, pero tira el balde, todo. Pero bueno, aunque sea, alcanza las cosas. Va a la construcción, a los 5 minutos se deja, ja, ja, ja. Pero aunque sea, alcanza las cosas. Entonces, por ahí no es experto en una cosa, pero siempre está, siempre, donde sea, está, ya está. Siempre. Entonces, vamos a la escuelita, ahí está. No sabe cantar, no sabe hacer nada, pero está, siempre. Entonces después va aprendiendo, ¿no? Pero siempre está, siempre, donde sea que está. Hoy estábamos hablando, por ejemplo, hay personas que son diferentes, muy diferentes. Por ejemplo, dice, vamos a comprar un vaso de agua en el púlpito para el que va a hablar, ¿no? De paso, cañazo. Vamos a poner un vaso de agua, ¿no? Hay dos clases de personas. Decimos, hermanos, a partir del domingo que viene vamos a poner un vaso de agua en el púlpito. ¿Amén? Amén. Entonces vienen dos personas, dos clases de personas. Viene la persona que, pastora, ¿dónde hay un vaso? La pastora, tengo millones de cosas como siempre. Ahí, fíjate en el estante ahí, bueno. No lo encuentro. No lo encuentro, sí, bueno. Faltaba eso. Sí, era yo, no lo encuentro. Bueno, fíjate, ¿viste lo que tiene en forma de vaso? Bueno, ahí. Sí. ¿Agua dónde hay? En la canilla, querido, ¿dónde va? ¿Cuál? ¿De calientita o fría? Y si es para que tomen, debe ser fría, bueno. Listo. Ya está. Eso es un tipo de persona. ¿Cuál es el segundo tipo de persona que tiene el don de servir? Hay que poner un vaso de agua. Entonces, habría que ver cuál es el vaso que mejor quede, porque no vamos a poner un vaso grande así, tipo, si eso, trago largo. Ni tampoco un vasito chiquito porque por ahí puede tener mucha sed. O no será mejor una botella. Pero una botella queda medio raro. Digo, botella de vidrio no pasa una botella de leche. Entonces, no, un vaso lindo, este está bueno por eso, porque si se cae por ahí no se rompe. Y se podría poner un platito acá para que no chorree o algo, un trapito, ¿sí? Una servilletita por ahí para que se seque la persona que tomó. Y habría que ver qué vasos hay. Voy allá, le voy a la pastora que trae los vasos. Bueno, me pongo a buscar vasos, donde hay vasos. Encuentro varios y elijo a ver cuál es el mejor, cuál tiene el mejor color, ¿qué combinará con la madera esta? Y cuando empieza el domingo, resulta que ese hermano, esa hermana, le puso agua al que estaba predicando, de la batería, del bajo, de la guitarra, de allá, puso botellas para todo el mundo, puso un dispenser allá con unos vasitos para que la gente pueda tomar sin tener que ir al baño, con una servilleta, unos carapés, unos de bebida diferente, puso gaseosa, jugo, de todo. Un cafecito caliente porque es de invierno. ¿Ves qué diferencia que hay? Los dos pusieron un vaso de agua, pero uno tenía don de servicio. Y uno lo hizo para mostrar un aplauso al hermano que puso un vaso, vamos. Lo hace para eso, pero el otro, invisible, vino, hizo lo suyo y se fue entre las sombras. ¿Y quién fue? No digas nada, fui yo. No digas nada. Bueno, gracias que hizo esto, no sé quién, pero que Dios lo bendiga. Así, que está en las sombras, pero está en todo. O sea, es como uno llega a la reunión y están las cosas hechas. No sé, está. Esto fue todo puesto, no sé. Vieron duendes en la noche y lo hicieron. Así, el de servicio. El de la enseñanza. ¿Quiere que le diga algo? Hay un hermano que tiene la costumbre de decir así a cada rato. ¿Quiere que le diga algo? Como que las palabras que salen de mi boca son las joyas de los cielos. Fueron forjadas en el altar de los dioses. Mi sabiduría que va a brotar de mis labios va a ser lo que va a reverdecer el campo de tu corazón. No. Calmate, Malaquías. Usa el don de la enseñanza porque yo tengo que decir, yo tengo que hablar. La palabra yo abunda, tremenda. Lo que pasa es que yo siempre digo, hay una cosa que yo siempre digo y que me pasa siempre. Porque yo otro día estaba hablando con un muchacho que venía apesadumbrado, entonces yo le aconsejé y le dije que lo que tenía que hacer, pero me pasa siempre. Otro día también me había pasado y yo le dije, siempre yo, no, basta. Y uno está cambiando un foquito. No, no, pues sabés lo que tenés que hacer. No, eso no es así. Porque ese foco se te va a caer. Vos tenés que conseguir otro que va. Porque a mí me pasó, ¿eh? Yo, todo el tiempo, pará un poquito. Usa la enseñanza, ¿eh? El que enseña en enseñar, ¿no? ¿Qué es enseñar? ¿Qué es enseñar? Poner señas. No es decirle al otro lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, sino dar indicaciones, consejos, cuando se lo piden. ¿Sí? Como una guía, y vos tenés que decir, vos tenés que venir por acá, y después podrías hacer acá, y eso te va llevando a donde querés llegar. Eso es poner señas, eso es enseñar. Eso se aplica en la docencia, también en la escuelita de los niños, les están enseñando así a las maestras, nunca decir, bueno chicos, vamos a ver la multiplicación. No, siempre le dicen, bueno, vamos a ver qué piensan ustedes de eso, y qué creen ustedes de lo otro, y ustedes qué harían, y así, le van enseñando. Y los chicos aprenden ellos solos, así se enseña, con amor, ¿sí? Con comprensión, poniéndose en el lugar de otro. El que enseña es la enseñanza, no en dominar. Ah, vas a ver, yo te voy a enseñar. Entonces ya nos sentimos en superioridad. Pero no, el que enseña es la enseñanza. ¿Qué otra opción tenemos? Exhortación. Ah, se nos encanta. Buscamos en la Biblia exhortación, en la Biblia, en el diccionario exhortación. Entonces, implica animar al otro mediante ruegos o órdenes, hacer lo que uno quiere. Bueno, ya está, que no pise uno el palito, porque estoy. Todos los hermanitos cabeza de clavo, yo soy el martillo de la iglesia. ¡Oh, calmate! El que exhorta, ¿qué dice? ¿Humillando al otro? No, en la exhortación. Es decir, en lo que la palabra exhortación significa. Con ánimo, con amor siempre. El amor siempre, primero. Con comprensión, ponerse en el lugar del otro. ¿Y cómo habrá llegado a este lugar? ¿Cómo habrá estado en esa situación? ¿Por qué habrá llegado hasta ahí? ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo fueron sus influencias? Quizás todo el mundo lo condena, pero vos haces algo diferente. Exhortar es ver las cosas como el mundo no las ve, y ver a las personas como nadie las ve. Hay que esa que le dicen la loca, o a esa que le dicen el tarado, siempre y todos le dicen así, pero debe haber algo como llegó hasta ahí. Y por ahí, quizás ayer lo odiaba, coche inmundo, decía de todo, y hoy ya el don de la exhortación se activa. Y me pongo en lugar de él, digo, capaz porque no tiene amigos. Capaz porque sus padres son malos. Y a veces te cuentan y hablas con esa persona. No, pasa que yo de chiquita tuve un tío que te cuenta, ah, con razón. Y te sentís re mal, que lo condenaste. Entonces, el don de la exhortación es enseñar, corregir con amor. Amén. El que exhorta en la exhortación. ¿Qué más puedo hacer? Repartición. El que reparte con preferencias. Entonces, yo voy a dar, pero según a quién. Yo voy a traer torta, pero a ver quién come. No, que lo pongan en el medio de cualquiera. No. Yo voy a decir. No voy a traer luces nuevas acá para que la alumbre. No, queda oscuro ahí donde está Lorelei porque me cae mal. Entonces está todo iluminado y estoy en hueco negro. Bien obvio, ¿no? Que me cae mal. Entonces, no, el que reparte con liberalidad. ¿Qué quiere decir liberalidad? No esperando nada a cambio. ¿Sí? Voy a dar, entonces me voy a poner la plaquita. Ahí. Para 5 años donó. 5 escarbadientes para la fiesta No. Sin esperar nada a cambio. ¿Por qué? ¿Quién es el que paga? Dios. ¿Quién es nuestro patrón? El Señor. Amén. Es más, ¿saben qué? Dice la Biblia. Cada vez que nosotros damos, hacemos, otorgamos a otro, cada vez que hacemos un favor a alguien, y esa persona nos devuelve el favor, nos dice, bueno, ya que vos me diste esto, yo quiero hacer esto por vos, o quiero darte esto, es algo que queda saldado en los cielos. Queda como, bueno, ya se le devolvió. Ahora, todo aquello que no se nos devuelve por lo que hacemos, todo aquello que decimos, bueno, yo le hablo al final de cualquier cosa, yo le doy y siempre lo despifarra, y así, yo vemos que todo lo que nosotros damos nunca vuelve, todo se anota en los cielos, en el momento que nosotros lleguemos a la presencia del Señor, está todo la cuenta a nuestro favor, y todo nos va a ser recompensado. Ahora, yo no sé qué prefieren ustedes, una recompensa terrenal o una recompensa celestial. Yo siempre prefiero que, bueno, si yo doy este celular, no sé, lo dejo acá, prefiero que el Señor me lo anote y me lo devuelva después, cuando esté en su presencia. Yo no sé qué recompensa tendrá para mí, pero va a ser mejor que lo que me puedan dar. Así que el que reparte, que vaya nomás. Si no vuelve, mejor. Amén. Amén. ¿Me va siguiendo? Amén. Presidencia de la nación. No. Muchos quisieran. El que preside, la presidencia con dominio y poder. ¿Acaso soy el que manda? Soy el que controla. Miren, ¿cuántos libros de liderazgo hay? Liderazgo cristiano hay. Vayan a la librería cristiana. ¿Cuántos libros de liderazgo hay? Cientos, miles. ¿Cuántos libros de ser siervo o servir? De desafío que encuentre uno. Es que sí, muchos quieren liderar porque es dominio, porque es poder, es dominio. Entonces yo soy el líder de alabanza. Y suena lindo, ¿eh? El líder de alabanza. El alabanzor. Alabanzator. No, sé que maneja, ¿no? Ustedes van a, ahora sí, ahora que me dieron el lugar, vamos a hacer muchos cambios acá. Y lo mira la del bajo, muchos cambios acá. Que cambiemos, dice acá. No, pero... Tranquilo, Zacarías, no es eso la presidencia. Presidir, ¿sabe qué es? El que le lava los pies a los demás. Y cuando le dicen esa cosa, yo no sé si ahora quiero ser. Pastor, no hay otro. Como le dijo Moisés a Dios, Señor, te ruego que mandes a otro. Claro, viene y se pone al servicio de los demás. ¿Por qué? El que preside, con presidencia, no, con solicitud. Es decir, que está donde lo llaman y donde hace falta, está, siempre. ¿Sí? Y controla, che, se rompió un foco. Bueno, que vaya, no. Tener el don de presidencia es estar y ver cómo solucionar el foco quemado. Porque se rompió una cuerda de aquella guitarra. Bueno, no sé, lleven, yo, ¿no? ¿Qué me dicen a mí? No, el don de presidencia es venir a ver cómo podemos atar esa cuerda, hacer un nudo en el medio. Y Tamara me va a decir, no, es que no se pueden atar las cuerdas, Fran. ¿En serio? Bueno, no sé, ¿qué se hace? ¿Y hay que comprar otra? Bueno, vamos a comprar otra. Pero no hay plata. Vamos a sacar de algún lado, voy a llamar tesorero. Y así, tenemos que buscar la forma de solucionar todo lo que surja. Es el de presidir. Es un don hermoso, pero sacrificado. Y por último, el que hace misericordia. Es el de los más bonitos para hacerse ver, porque es muy, muy conocido en la tele, ¿no? Que vio y donó tanta plata a un hogar, que donó un aparato al hospital, que donó y sale en la foto y en todos lados. Y pasa que los niños son mi pasión. Es que yo, mi corazón late por ellos. No, ¿qué dice? La misericordia con alegría. Ahora, es raro porque misericordia significa miseria de corazón. Miseria en el corazón, o sea, lo mínimo, lo más estrecho que esté tu corazón, cuando ves la necesidad de alguien, vas por la calle, ves un perrito flaco y no te da el alma dejarlo ahí. Y se ve una persona más todavía, te urge por dentro, ve una persona que está mal, y ve un tipo que le está pegando a la mujer, ah, mirá cómo estamos hoy, qué cosa la sociedad. No, el que tiene la misericordia sufre y no puede dormir la noche por lo que vio en el día. El otro ya está buscando la manera de tener misericordia por esa pobre alma que está sufriendo ahí. Ahora, ¿la va a ayudar? ¿Cómo? Con alegría. Qué difícil, ¿no? No con sufrimiento. Uy, yo lo ayudé acá, está pobrecita, le pegaban. Y salgo en la foto, en todos lados, ahí, monjita ahí. Pero es muy conocido. Busquen la verdadera historia de la Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo. Amén. Ay, ay, ay. Entonces, no es todo así, no es todo hijita buena. No, la misericordia sea con alegría, contentos, felices. Amén. ¿De dónde venís? Capaz que yo sacaste a 27 pobres de la calle mientras venías acá, a la iglesia. ¿De dónde venís? No, vine por la sombra, tranquilo. Con alegría, contento. Dile al Señor, me quedan los bolsillos vacíos, no tengo nada, pero estoy contento, porque el Señor recompensa siempre. Amén. Amén. Miren cuántas Amén. Opciones tienen. ¿Cuál quiere? Elija. No, pero yo toco la guitarra. Oh, lamentablemente no es un don de los que la Biblia nos ofrece. Sí es un don precioso, maravilloso, pero tocar la guitarra no salva alma, lamentablemente. Entonces, yo toco la guitarra, pero también le predico a mi compañero de clase, por ahí me doy una predicación, soy evangelista, o por ahí estoy en la enseñanza, o por ahí tengo palabra de ciencia o de sabiduría, por ahí puedo tener misericordia de los demás, por ahí el Señor me llamó al servicio, me llamó a presidir, no sé. Busque, indague. El Señor tiene algo para usted, amén. El Señor tiene algo. ¿Sí? No importa si hace 10 años que viene a la iglesia, o hace 5 días, o hace 6 meses, o hace 27 años. ¿Sí? Nunca es tarde para decir, algo de eso es para mí. No sé qué, pero algo de eso es para mí. Amén. Algo muy curioso de los dones que vimos recién es que todos saben para qué son. Para servir. Todos. No hay ninguno de esos dones que sea para retroalimentarse uno. ¿Sí? Dios me dio el don de orar por mí mismo. Dios me dio el don de darme de comer. Dios me dio el don de sanidad. ¡Ah, qué dolor de cabeza! Gracias, Señor. Bueno, a lo mejor pasa, pero si te dio el don de sanidad es porque van a haber enfermos que no sos vos. Si te dio el don de misericordia es porque va a poner gente sufriendo a tu alrededor, te la va a acercar y la va a poner a tu disposición. Si te dio el don de profecía, porque va a haber gente que está con los oídos y los ojos cerrados a su palabra, entonces te va a enviar a vos a llevar las palabras. Y así, siempre los dones que nos da el Señor es para servir a los demás. Somos parte los unos de los otros, queramos o no. Amén. El amor sea sin fingir, ¿sí? Sin hipocresía, ¿sí? Hipócritas del griego, ¿sí? Ser dividido. Soy de una manera en un lado, soy de otra forma en el otro. Dios le bendiga. Le bendiga. No. No, el amor sea sin fingimiento. Fíjense que dice, bueno, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amar los unos a los otros con amor fraternal. ¿Saben cuál es el amor fraternal? Hay tres clases de amor en la Biblia, ¿sí? Algunos lo saben, para que todos lo sepan, hay tres clases de amor. Uno es el amor, lo que menciona la Biblia, ¿no? El amor eros, ¿sí? De ahí viene el erótico, ¿sí? Es el amor físico, el amor visual, ¿sí? Cuando una persona va a la calle y le mira a otra y tiene una atracción, ¿sí? Y no sabe de esa persona, ni cómo se llama, ni quién es, ni siquiera el sonido de su voz, pero así que dice, ay, qué bonito, ¿sí? O porque usa ropa linda, o porque tiene estilo, qué sé yo, porque es cool, buena onda, porque es así, ¿eh? Y uno lo ve y siente, y dice, mirá, qué persona atractiva, y no siempre quiere decir por ahí la exageración. ¿Sí? Uno ve gente y me están todos bonitos. Ahora, todos bonitos y bonitas. ¿Sí? Mira que está a su lado, nada, muy pentecostal. No. Entonces, estamos bien, ¿no? Presentable, lindo, y mirá cómo está, ¿no? Es una atracción, el amor eros. Y ese amor a veces se expande y se lleva hasta el casamiento. ¿Sí? Todo físico, todo físico, físico, físico. Nos casamos físicamente, todo físicamente. No pasa de ese nivel. ¿Sí? Hasta que un día pasa. ¿Y qué queda? Nada. Entonces uno llega al siguiente nivel. ¿Cuál es? El amor filos. El amor fraternal. Es el amor que ve más allá de la apariencia. Que ve internamente al otro. Creo que es un don de Dios también. Poder chocarse con una persona y atravesar esa barrera física y ver más adentro de esa persona. A veces uno entra todo así como, mira cómo está, mira qué mala onda que es, todo re sobrador. Pero uno ve un poco más allá y ve por la fuente de esa actitud. O por qué es así. y lleva uno todo triste y, ay, pobrecito. Y uno ve más allá, no hay ningún pobrecito. Porque uno ve más allá, uno ve los corazones, y ese es el amor filos, el que atraviesa lo físico. Que uno está siempre mirando así, las apariencias de cómo vino hoy. El amor filos, el amor fraternal. Ese dice, amad los unos a los otros con amor físico, no, el amor fraternal. El amor de los hermanos. El amor de los hermanos. Ese hermano que quizá algunos de nosotros tenemos y nos agarramos a piña, a trompada, pero al final de la vida son los que están ahí y los que más. Y aunque te hace la vida imposible, más cuando somos niños, pero están. Lo mismo con los hermanos. Capaz que hizo tal cosa, hizo tal otra, se le cayó algo en medio del culto, llamó la atención, hizo desviole, se le cayó otra cosa. Están todos mirándola ahí. Sin embargo, así pobrecita. Debe tener un agujero en la cartera. Levante su mano y diga gloria a Dios. Sí, así lo regreso. Y uno ve, ay, qué loco, una vergüenza pasó hoy. Pero uno ve la casa, pobre. Vamos a hacer una vaquita y comprar una cartera que la encierre. Porque uno ve más allá, uno ve el otro. Ese es el amor fraternal. ¿Sí? El amor que comparte la realidad, nos podemos reír todos de lo que acaba de pasar. Amén. Y no está, ay, qué vergüenza. Silencio en la casa del Señor. No se habla ni se come. No, amor fraternal. Y después el otro tipo de amor que no entendemos, no entiende nadie, es el amor ágape. Es el amor sacrificial. Amén. Es el amor que vimos en la cruz. Nadie lo entiende. ¿Por qué Jesús murió por nosotros? Sabemos que es por amor, pero ¿qué amor es ese? No lo entiendo. Hasta que somos cristianos. Y Él viene a morar en nosotros. Entonces yo de repente amo a mi esposa con ese amor. Y yo empiezo a hacer cosas por ella, favores, cosas, no sé, expresiones de gratitud, de amor, de compañía. Pero no me importa si yo no sé lo mismo. No estoy compitiendo. Ah, ya, ya te hice el desayuno, acordate. Hoy te toca cocinar. Ese no es el amor fraternal, ponele que nos llevamos bien porque nos hacemos la comida, pero no es amor ágape. Siempre estoy a ver, sumando, anotándome, yo voy a hacer esto para que después se acuerde que yo había hecho eso. Entonces no, ya es. No es. El amor ágape es un amor incansable, aunque estás casada con un cocodrilo, o estás de novio con una bruja. Pero siempre le da amor, siempre le da afecto, siempre le compras cosas, siempre le acompañas, siempre está y siempre te tira abajo, siempre te defrauda, siempre te tarada, siempre te estúpido. Pero de alguna manera lo seguís amando, lo seguís expresando, porque es un amor que es de Dios, no es tuyo. Es un amor que Dios puso en tu corazón, que no sabes por qué, cada mañana te levantás y seguís amando a ese tarado. O a esa bruja ahí que está. Que cuando estaban de novio, ¿cómo amaneciste? Ahora ya, ¿cómo amaneciste? Pero hay algo que sigue ardiendo dentro mío que lo sigo amando y lo sigo queriendo y le sigo expresando mi amor de todas las formas posibles. Le escribo, aunque no me escriba nunca, nunca se le cruza por la cabeza mandar un mensajito. Pero yo le pongo todo el día, ¿cómo estás, mi amor? Bien. Pero lo sigo amando, lo sigo expresando todo el día, le vuelvo a mandar un mensajito. Lo que me ha pasado. Generalmente soy el que está del otro lado, pero bueno. Pero también a veces Dios pone en nuestras vidas, en nuestra pareja, que nos preste ese amor para que eventualmente suceda lo mismo en otra persona. ¿Sí? Creo que está la película está del bombero. A prueba de fuego. Busque, a prueba de fuego, véanla. Es un gran ejemplo de esto. El amor se hace sin fingimiento. Miren lo que dice, aborreced lo malo y amen lo bueno. No, sigan lo bueno. Lo bueno es algo que hay que seguir, perseguir. Hay una frase de un predicador que se llama Paul Washer, no sé cuánto lo conoce, predicador duro, difícil de escuchar porque te da por la nuca, pero dice, una nueva relación con Dios define una nueva relación con el pecado, siempre. No es que ahora soy cristiano, amo a Dios, pero mi relación con el pecado sigue igual, intacta. Entonces de a poquito, no. Ya de repente lo que yo veía bien, normal, tranquilo, una vez que conozco a Dios, que he estado en su presencia, que mi rostro se llenó de su gloria, cuando yo regreso al mundo lo veo como una podredumbre, como una cosa asquerosa. ¿Sí? Veo, no sé, qué sé yo, La pornografía que antes veía, qué sé yo, ahora me parece totalmente repulsiva, me parece una bajeza del ser humano. ¿Cómo puede ser que esto esté a disposición tan fácil? No es que uno tiene que entrar, no sé dónde, uno pone en la compu, ¡pum! Aparece todo. Es impresionante. También antes capaz que fumaba, no sé, y ahora lo miro, pero esta porquería, ¿cómo puede ser que yo haya caído en eso? Y así con todo lo que se ha dicho, con todo lo que es pecado, lo que ustedes saben que es pecado, ¿sí? La liberalidad, andar por ahí haciendo de todo, me parece normal, que es una expresión del cuerpo, ¿no? La necesidad que uno tiene. Y una vez que estuviste en la presencia del Señor, que Él ha conquistado tu corazón, que Él te transformó y tenés una nueva relación con Él, cuando volvés a tu mirada a eso, si yo estaba ahí, yo era la persona que hacía eso, te dan arcada lo que hacías. Y te da vergüenza que nadie se entere. Y si no sucede así, no hemos estado en su presencia. No hemos visto a Dios, a su rostro. Quizás lo sumo como Moisés, que él pasó y lo vimos de espalda. Pero que seamos como Moisés después, que bajó con su rostro lleno de gloria porque había visto al Señor. Tanto que le tenían que poner un trapo en la cabeza porque encandilaba de que había estado en su presencia. Así era. Bueno, la película le ponen canas. Bueno, vamos acercando al final. En lo que requiere diligencia, no perezosos. ¿Hay que explicar? No, bastante claro. Clarísimo. Creo que la Biblia ahí no. Lo que requiere diligencia, no perezosos. ¿Qué es lo contrario de la diligencia? ¿Qué es diligencia? ¿Qué es lo contrario? Diligencia. ¿Qué es diligencia entonces? ¿Qué es negligencia? Negligencia y diligencia. Se me ocurre una predicación de Cigarán, que puede ser. Me quedó grabadísimo. Diligencia, negligencia. Diligencia, negligencia. ¿Qué es diligencia o negligencia? Negligencia es como yo salgo a la calle, viene un auto y no me corro porque a lo mejor dobla. Tan simple como eso. Salgo a la calle y mira, saco sin mirar, a veces pasa alguno que me quiere. Eso es negligencia, totalmente. Sé que está mal, sé que es un error. Sé que probablemente va a salir todo mal, pero voy igual. Eso es negligencia. No es que la persona que no sabe, bueno, yo no sabía, eso es ignorancia. Y la negligencia va de la mano de la indiferencia, no importa. Como dice el proverbio, el negligente sigue adelante y sufre el daño. El sabio ve el mal de lejos. Y huye. El negligente va. El diligente es el responsable. El que yo tengo una tarea, tengo algo que hacer. O tengo algo que evitar. Algo que no hacer, ese es el dirigente. Está con los ojos abiertos siempre. Bueno, no importa. O pasó todo el día, no le mandó un mensaje. Que se joda. Ese es un dirigente, ¿no? Dirigente, perdóname, sabes, estuve a mí, incluso yo. Dirigente, preocupado, a ver en qué fallé, en qué no hice, qué hice, estar siempre pensando lo que falta. Y si fallo en eso, ¿sí? Tenía que hacer algo y no lo hice, pido perdón, me disculpo. Eso es ser dirigente, siempre estar cubriendo. Espacio siempre responsable, ¿sí? ¿Está claro? Lo contrario, ser perezoso, ¿sí? Como el animalito que va colgado del árbol. Fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Fervientes. Un fervor, un sentimiento de intensidad y entusiasmo. ¿Qué siente usted por la iglesia? No me responda, pero ¿qué siente usted por la iglesia? Por las cosas de la iglesia, por las obras de la iglesia, por lo que hay que hacer en la iglesia, por lo que falta hacer, por lo que se podría hacer. ¿Qué siente usted en la semana? No me responda, pero piénselo un momento. Pablo decía en 2 Corintios 11:28, hablando de sus muchas tribulaciones, decía, y la preocupación por las iglesias que se agolpa en mí cada día. Era una de las cosas que a él más le dolía en el corazón. Porque él decía, he sido perseguido, he sido golpeado, he tenido enfermedades, sufrí naufragio, todas esas cosas feas que él pasó. Hay una cosa más, que es la preocupación por las iglesias. Para él era lo mismo que lo agarraran azotes a la preocupación por su iglesia. Lo mismo quedar naufragado unos días ahí en el mar, sin comida ni nada, lo mismo era el sentimiento que tenía cuando veía a la iglesia que había una necesidad, que faltaba algo con la gente, que había un problema, que no sé qué se había peleado, no sé qué barullo se había armado, no sé qué obra que no avanza, o algo que habría que hacer, no sé, en la radio no hay programa, y todo. Le dolía en el corazón, en el alma. Ese es el fervor del espíritu. fervientes en el espíritu. Algo que hierve adentro tuyo, todo el tiempo. Si no pasa, hay un problema. Tenemos que rever qué es lo que sentimos por nuestra querida iglesia, nuestra amada iglesia. Han venido hermanos o hermanas que me han dicho, bueno, mira, tenemos que hacer esto, hay que juntar para esto, vamos a hacer acá, ¿qué te parece? Eso es fervor, estar siempre pensando, ¿sí? Hasta cuando va al baño, está en el inodoro, pero cuando salí, ya voy. ¿Cómo podríamos hacer? Parece, si estamos acá y hacemos... En mi caso, en mi baño está, me queda una pared adelante, entonces uno se pone a hacer cuenta. Y dice, ¿no? Acá ya, claro, pero le faltaría para el otro. ¿Y cómo podríamos hacer? No está pensando siempre, no para nunca de pensar la iglesia. En los hermanos, en las hermanas, en los niños, en la radio, en el evangelismo, y en los hospitales, en superior a los hospitales, las cárceles, hay cárceles acá. Si no, podremos ir a la unidad 19 allá, ayudarle al otro que está allá. Y así, pensando en todo lo que hay que hacer, todo lo que se puede cubrir, ¿no? Y siempre decimos, ¿hace cuánto que está pintada el mismo color la iglesia? Mirá, se ven los cables allá, queda medio feo. Se puede poner una varillita, ¿sí? Allá se ve el clavo de la cruz, no sé cómo podemos hacer. Y la luz que tiene atrás, ¿dónde está? Que no anda más. Está siempre pensando todo el tiempo, cubriendo la necesidad de la iglesia. Eso es ser fervor, tener fervor en el espíritu. ¿Entendió? Dice, ferviente en el espíritu. El fervor carnal... Lo que uno siente una emoción, por ejemplo, mañana vamos a hacer el curso de la radio, ¡sí, qué emoción! Vamos a hacer la radio y llegamos, tenemos una copa para anotar, cosas así. Y ya el otro día se nos pasó, fue el momento. O empezamos un programa, estamos en el micrófono, el primer día, bajamos la música y subimos el micrófono. Buenas tardes, hermano, con el suave, digo, mamá, empezamos este programa y estamos re contentos ese día. Y pasa un mes, al otro mes ya terminó el programa. El problema que tenían... No, pasa que tenemos que hacer muchas cosas, y uno viste anda corriendo, no tiene tiempo. Para el otro mes, no sé si lo empiezo de vuelta, y ya se pasó. Ese es el fervor carnal, el del momento. El fervor espiritual es algo que no se te va nunca, jamás. Porque el espíritu no muere, no decae, no tiene hambre, no tiene sed, siempre está ahí, pum, para arriba. Sirviendo al Señor. Cuando yo voy a bendecir a la otra persona, no veo a esta niña, veo a Jesús en ella. ¿Sí? Cuando yo voy a ayudar a otra persona, o la persona que esté más atrás, más adelante, a quien fuera, no veo a esa que está. No veo a la que está ahí. Le digo, Agustín, no, mejor voy a ayudar a... Yo veo a Cristo allá, y Cristo sentado allá, y Cristo viniendo caminando, Cristo en todos lados, ya veo paranoico. O sea, veo a Cristo en todas partes. Acuérdense, fueron palabras de Jesús, todo lo que hagan a ellos... ¿Me lo hacen a mí? Amén. Es así de simple. Entonces, ¿sirviendo a quién? A la iglesia, no. A los hermanos, no. Sirviendo al Señor, siempre. Amén. Todo el tiempo. Pensá en esa persona que te cae mal. Cristo está ahí. Ah, pero si ni cristiano es. Bueno, Cristo está ahí. Amén. Cristo está siempre delante tuyo. En el momento que extiendas tus manos para señalar, aparece Cristo. ¿No? Perdón. Siempre, siempre Cristo presente en todo, en todas las personas, en los rostros de la gente. Gozosos en la esperanza. Y aunque tenga roce con los demás, aunque esté sufrido, aunque esté cansado, aunque esté abatido, estoy gozoso que hay una esperanza. Al final de todo el Señor me va a recompensar, el Señor va a estar conmigo, el Señor me va a ayudar. Pase lo que pase, aunque yo doy y me dan cachetada en la cara. Aunque yo estoy ahí y nadie lo ve. No. Aunque yo ayudo, pero nunca parece que sirve para nada. Y aunque me sale todo mal, me male todo sal. Pero al final tengo la esperanza de que el Señor me va a ver, me va a recompensar. Porque su palabra dice, no se cansen de hacer el bien, porque hay recompensa en los cielos. Amén. Amén. Sufridos en la tribulación, sufridos en silencio. El Facebook no es para eso, hermano. No me quiero extender mucho en eso. Sufridos en la tribulación. Sufridos en la tribulación. No públicos en la tribulación. ¿Sí? Callados, tranquilos. Porque ¿de qué le sirve a un incrédulo o a alguien que nunca escuchó de repente acepta la solicitud de Ana María Toledo? La conozco, de la escuela. Pum. Y publica. Ay, esta vida imposible de vivir. Siento que levantarme cada día es una lucha. No era cristiana, ¿está? Pase. Hoy vamos a eclipse, vamos. Sigue. Ah, oh, esa que me dio la espalda, el Señor le va a recompensar, va a venir sobre ella fuego. Me siento tan triste hoy, siento que la vida no tiene sentido para mí. Quizás sean mis últimas horas. ¿Pero qué le pasa? Te da pena, ¿eh? Dejar de seguir. Bloqueado. No, basta. Sufridos en la tribulación, sufridos en silencio. Está bien tener un hermano, una hermana, un amigo que confesarle, hablarle, pero no todo el mundo, no estemos dando... Sufrido en la tribulación, tranquilos, callados, en silencio, porque el Señor nos está probando, nos está pasando por un desierto, por un momento que está trabajando con nuestras vidas. ¿Sí? Entonces no somos el diario, el periódico de Suárez. Tranquilos. Más bien, cuando pasen esa prueba, ahí lo publican recién. ¿Sí? Yo estaba enfermo, pero el Señor me sacó victoria. ¡Oh, mirá este! Y estaba contento. Y es increíble lo que leen. Mirá las cosas que hace. Mirá cómo le va a este. Sí, mirá, acá le habían robado el auto, pero el Señor le dio dos. Dice, ¿cómo dos? Y le escribo, che, ¿cómo es que te dio el auto? Sí, porque le explico. Ah. Siempre publique las victorias, no las derrotas. ¿Amén? Amén. Publique las victorias. Amén. Las alegrías. ¿Sí? Bueno. Constantes en la oración. Orar es... hablar con Dios. Hágalo real. Siempre. Cuando usted hace un trabajo, no es que no estamos en la iglesia, no. Siempre. Siempre. Porque orar no es un hábito religioso. Es una relación con Dios. Es una relación. Compartiendo con las necesidades de los santos. Siempre cubriendo a los que más necesitan. Bueno, ahora llegamos a una parte que me gusta mucho. Dice las dos últimas porciones. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigan. Amén. No maldigan. Alégrense con los que están contentos y lloren con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asóciense con los humildes. ¿Qué quiere decir unánime? Un ánimo. Estar de un ánimo. Entonces yo vengo todo re contento, así, todo. Y Celeste está ahí. La verdad, dejamos la toalla. Tal vez es lo mejor. No. Voy caminando, freno, vuelvo atrás y me compadezco, soy unánime con ella. ¿Pero qué le pasa? Che, manita, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tampoco voy a empezar yo, pobre. Sí, pero correctamente, unánime. ¿Sí? Vemos que si yo vengo mal. Porque se me pasó la leche, se me ensució todo, se me hizo un lío, vengo renegando, pateando tosca. Y viene re contento Joaquín, diciendo que se compró una bici nueva. Y no me lo alcanza a decir, no sabés qué me pasó hoy, se me volcó la leche, esta mierda, esta porquería que te dejan ahí. Y encima no sé qué carro es, que está pinchado, no sé. ¿Qué me va a decir él ahora? Ah, no te iba a decir algo, pero no. No, nada, después, se va todo mal. ¿No? Entonces él viene contento, yo me la guardo, me trajo. ¿Qué pasó? ¡Una bici! ¡Qué lindo! Acuérdense, más atrás dice, el amor se hace sin fingimiento. ¡Qué lindo! Y me pongo contento, no le pincho el globo, ¿no? Eso es estar unánime con el otro, unánime. Y dice ahora, no sean sabios en vuestra propia opinión. Ya hablé de esto. No, porque yo, escúchame, lo que yo sé, lo que yo te digo. Porque yo siempre digo, yo siempre digo. Ya, siempre, sino de las frases célebres de Francisco Ibáñez. Te ponen entre comillas en internet con tu foto al lado. Sí, seguro, va. No paguen a nadie mal por mal. Esto es contracorriente mal. ¿Vieron lo que hace la gente del mundo en general? Bueno, lo contrario. No paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos. Si depende de ustedes, estén en paz con todos. ¿Sí? Por más que te bardeen, te tiren, te cosas encima. Si depende de vos, si está en tu mano hacerlo, en paz. Amén. Si el otro hace lo que hace, bueno, será su problema. El Señor se encargará de él. ¿Sí? Porque dice, no se venguen ustedes. Amén. Porque el Señor dice, mía es la venganza, yo voy a pagar. Vos tranquilo. Amén. ¿Mm? Porque créeme que la ira de Dios es mucho más pesada que la tuya. Amén. Y la tuya es una tosquita, pero él es la roca eterna. Así que, amén, tranquilos. Pero dice ahí, atentis. Es un texto que lo agarramos y lo usamos para tirar rayos. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. ¿Sí? Ahí es donde uno tiene un anzuelo en la ceja y le gusta. Pues haciendo esto, ascuas de fuego montarán sobre su cabeza. Amén. Fuego. Tomá. Agarramos el texto y nos imaginamos que ascuas de fuego montarán sobre su cabeza, como que le estamos haciendo un sombrero de fuego, no sé, que el Señor está depositando ira sobre él. Que va a llegar el día que yo diga, ¡ah, yo te di de comer, viste, cómo eras malo conmigo! ¡Ah, ahora sufre el fuego! Nos imaginamos eso, que eso significa el texto. Pero más abajo dice, no seas vencido de lo malo, porque estás pensando eso. Sino vence con el bien y el mal. ¿Qué significa? Amén. Ascua de fuego amontonada sobre su cabeza. ¿Es como que te da vergüenza? No. Puede ser, pero vamos a... Nos subimos a la máquina del tiempo. Nos vamos hasta el tiempo que Pablo escribió esto. Y vamos a ver cómo se cocinaba en esa época. Y la carne que se cocinaba. Yo la tenía en la ternerita, la naguita así, tiernita, ¿no? De una carne dura que se comía en esa época, muy nerviosa. Que obviamente el animal es pequeño, como las tortugas. Entonces, ¿cómo las cocinaban? Si las hervían, quedaban duras. Si las freían, quedaban duras. La hiciera como la hiciera en la parrilla, donde queda, quedaba dura, fea, incomible. Bueno, empezaba a tironear de los nervios que estaba metida la carne y no había caso. ¿Sí? Agarraba el sándwich y ¡yup! Salía el pan y quedaba la carne. No había forma. Entonces, ¿cómo cocinaban la carne en esa época? En la época de Pablo, en la región de Pablo. Preparaban brasas, que eso significa ascuas. Ascuas son brasas, ¿sí? Pero de fuego, quiere decir encendidas. Si no, el carbón no va a hacer nada. Entonces se prendían las brasas, bien las ascuas de fuego, o sea, bien encendidas, bien fuertes. Y se ponía un contenedor como una olla, ¿sí? Una olla con tapa. Se pone la carne adentro, que se empieza a cocinar con esas ascuas de fuego, pero como igual queda dura, se le pone una tapa arriba y se le ponen ascuas de fuego arriba de esa tapa. El calor y la presión que se generaban, que era la antigua olla de presión que se hacía en esa época, ablandaba la carne y la hacía comestible. Entonces, ¿qué significa cuando nosotros, al que es cabrón, enojón, mal hablado, mal llevado, lo tratamos con amor, con afecto, con consideración? Al que se equivoca, lo volvemos a perdonar. Al que hace algo mal, lo pasamos por alto. Al que nos habla mal, lo devolvemos con bien. El que nos dice, vos ahí, tarado, correte. Perdón, ¿te corres? Siempre devolviendo con amor, con... un amor, como decía hoy, que no viene de vos, ¿sí? Siempre depositándolo, son brasas que se ponen arriba de esa tapa, que va haciendo cada vez más calor, y la carne adentro, ¿qué pasa? Se va ablandando. Y tarde o temprano la otra persona empieza a ablandar su corazón. Entonces cuando leamos este texto no pensemos en, bueno, es tirarle fuego encima. No, es ablandarlo, ablandar a la otra persona, ablandar su corazón. De a poco, muy de a poquito. Entonces se van a amontonar sobre su cabeza. No para condenación, al contrario, para salvarlo. Y cierra con esto. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Amén. Amén. Entonces, ¿a qué nos llama el Señor hoy? A ser parte los unos de los otros. Amén. ¿A qué nos llama? No solamente a ser aquello en lo que soy bueno, que soy talentoso. No solamente a hacerlo con amor, eso. Sino hacerlo para los demás. Amén. Quizás sea un llamado, sí, al altar para que yo venga y diga, Señor, yo te doy mi corazón, pero quizás eventualmente para darme vuelta y decir, yo me doy a ustedes también. Sí, a todos, no es un selecto, no, a todo el mundo, para lo que quieran. Que me ponga, Señor, yo te doy mi don, no sé, de tocar, no sé, de cantar. Canto, pero también canto por ustedes y prometo hacer lo mejor. Perdón si desafino. Voy a esforzarme en hacerlo mejor para que escuchen bien. Para que no estén ahí en la banda de repente, oh, esa nota. Voy a hacerlo mejor, prometo. Traigo mi don de consejo, Señor. Dame palabra, enséñame, llena mi corazón de consejo, de palabra de sabiduría, de versículos que yo aprenda, que yo me esfuerce en aprender. Dame la sabiduría que te pidió Salomón. Dámela a mí, Señor. Y me doy vuelta y la derramo sobre todos ustedes. Gloria a Dios. Ese es el llamado que nos hace el Señor. Venir a servirle a Él y a servirnos entre nosotros. Amén. Porque somos familia. Amén. Somos hermanos y hermanas. Amén. Y si hay roces entre nosotros, si hay una persona que no conocemos mucho, o que nos cae mal, que sea el momento de perdonar, el momento de dejar pasar por alto, el momento de no juzgar. Amén. ¿A qué nos llama la Biblia a juzgar? Podemos juzgar, sí, pero a los falsos profetas, a los falsos maestros, a los que enseñan mala doctrina, no al hermano que se equivoca, no al hermano que cae. ¿Un ciego va a guiar a otro ciego? No. El que puede ver, que levante que está ciego. El que se cayó en el pozo, que no olvida, ah, mirá, claro, está ahí, ¿sabe por qué no? No, sacarlo adelante. ¿Qué le pasa si nos ponemos de pie en esta tarde? Ponemos nuestros vidrios a un lado, vamos a ponernos de pie. Y vamos a traerle todo al Señor, pero también todo a los demás. Es el momento de perdonarnos. Es el momento de pasar por alto las ofensas. Es el momento de comprender el pasado de los otros, lo conozcamos o no. Que sea el tiempo de venir a darnos todo al Señor y todos los demás. Somos parte de los unos de los otros. Amén. Amén. Pensemos siempre en amontonar condenación sobre el otro, juicio o maldición. Vamos a amontonar ascuas de fuego, ¿qué le parece? Amén. Vamos a amontonar afecto, comprensión, amor. Si pasa adelante o está ahí donde está, y al lado hay una persona que conozca o que aprecie o quizá no la conoce, ore por esa persona también, bendígala. No digo que le traiga una palabra, pero bendígala. Digo, que Dios te bendiga, que Dios te use. Amén. Lo que sea que hayas hecho, Dios te perdona. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos decir que alguien nos diga Dios te perdona? Porque nosotros lo decimos, no la creemos. Decimos, no, perdóname, perdóname. No sentimos el perdón hasta que viene alguien y nos dice Dios te perdona. ¿Sabes que sí? Porque su palabra lo dice. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que nadie se pierda, ni siquiera vos. Que todos te condenan, pero también murió por vos. Así que, amén. ¿Qué les parece si oramos al Señor y oramos por nuestros hermanos? Amén. Por el que esté al lado, ¿sí? Por el que esté cerca, incluso por el desconocido. Ore a lo lejos, como yo estoy acá, no sé, de Leo, que está allá al fondo. Por ahí no me escucha, pero voy a orar por él también. Amén. ¿Por qué no? Voy a orar por ese que lo condenaban, por ese que lo tiraban. Vamos a orar por ese también. Y un día esa carne se va a ablandar y va a salir un Gloria cristiano blandito. Amén. Amén. Vamos a orar.